para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con vida. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Señales de Humo, programa realizado en Huelva para que suene por todas partes, con la intención de informar, interpretar y proponer. También de disfrutar, ¿eh? Pero eso nos cuesta un poquito más de trabajo. Y hoy con la mirada puesta en ese otro mundo posible del que estamos convencidos. En nuestra emisión número 574, esa mirada va a centrarse en África. Nacional. Bueno, Andrés, pues buenas tardes, ¿no? Que yo, si te parece, creo que no es la primera vez que hablamos de este continente. A veces lo hemos hecho poniendo el acento en la denuncia, otra en la esperanza de esas tierras tan maravillosas y con tantas posibilidades, siempre, en fin, tratando de alejarnos de estereotipos. Pues así es, Félix, porque África sigue siendo una tierra desconocida, particularmente para nosotros los europeos, a pesar de estar tan cerquita, y es que somos el ombligo del mundo, una tierra llena de falsas imágenes, sumida en sus propias tragedias, pero a la vez con tanta capacidad para superarlas, y es tan necesaria otra mirada sobre ella. En fin, por lo menos una mirada informada, diferente, que no rehúya a los problemas, pero que también sea capaz de enfocar todo aquello positivo que tiene. Vamos a intentar mirar qué le ocurre a África. He de decir que el título que le has puesto al programa no es muy halagüeño. Bueno. Le hemos llamado, que los oyentes sepan, el robo de África. Pero vamos a mirarla con mucho más cariño de lo que aparece ahí. Bueno, o tratando de aprender. Vamos a preguntarte cómo es posible que el continente que más riquezas naturales tiene de todo el planeta sea también el que en su conjunto tenga la población más empobrecida. Esto es como una maldición. Así es, André, porque en entornos internacionales se suele hablar precisamente de la maldición de los recursos, pero también tiene otro nombre, se llama sencillamente robar. Y nunca ha sido tan cruel ese robo como lo está siendo ahora, con los descubrimientos de yacimientos minerales que generan riqueza, pero una riqueza que no se queda en África. Para entender lo que ocurre, te invitamos a quedarte con nosotros, que además tenemos muchas otras cosas que ofrecerte: actualidad, memoria, música. Bueno, pues nos ponemos ya en marcha, empezamos, estas son tus señales de humo, como siempre emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en las emisoras de Onda Local de Andalucía, y por último este año también en El Salto Radio. Así que si quieres escucharnos, tienes muchísimas formas de encontrarte con nosotros, además de descargarte los programas y oírlo en el coche, en el móvil, por donde andes, en el podcast de Hispanidad Radio. En fin, creo, Félix, que aparecemos por todo sitio. Totalmente. Pues venga, señales de humo. Y ahora toca, como cada semana, el vistazo al mundo que nos trae Gonzalo, un vistazo a esa actualidad tan gris, a veces tan complicada, pero que necesitamos interpretar y comprender para que no nos impongan el mundo, para poder decir y hacer algo al respecto. Así que nada, como siempre, que nos trae Gonzalo esa actualidad para nuestro vistazo al mundo. Bueno, pues a ver si te gustan los recortes que traigo, pero como decías antes, no es fácil no dejarse deslumbrar por la no actualidad. Y si no, decidme cómo hay que masticar una noticia como la que sigue. Cito: se ha celebrado una manifestación en Barcelona con el lema «Los pájaros no existen». Hay un movimiento antipájaro, que parece una broma, pero igual va en serio, que gira dentro de una teoría conspiranoica. Dicen estos chicos: por años hemos creído que los pájaros son seres naturales, pero la verdad es que son drones creados por el gobierno para vigilarnos, espiarnos y controlarnos. Cada vez que vemos un pájaro posarse en un cable, está recargándose, decían durante la manifestación. Y esa es la base de su pensamiento, o lo que sea. Si uno vive en la impostura y otro roba el... Y ya un poco más en serio, la política exterior de España es un avispero para unos más que para otros, ¿no? Una suerte de teatrillo alocado y lleno de gestos que a la mayoría parecen excesivos, ¿no? No me refiero, claro, a la visita de Taylor Swift, que también parece que es política exterior, pero por un lado tenemos el reconocimiento que ha hecho España del Estado palestino junto a Noruega e Irlanda. Eso es indiscutiblemente un avance para garantizar un futuro en la zona, aunque es algo que debería de haberse hecho hace ya muchos años. Al mismo tiempo, casi en paralelo, Abascal se va a Israel a darle la mano a Netanyahu justo el día después de que masacraran con armamento estadounidense unas chabolas matando a más de 45 personas. Y también al mismo tiempo, sus socios de gobierno le reclaman a Sánchez que el Sáhara también arrastra un conflicto histórico y también precisa reconocimiento. Y también, de camino, que eso de aumentar el presupuesto militar para enviar armas a Ucrania no parece una apuesta por la paz. Unos equilibrios complicados para el gobierno. Y muy brevemente, pero no quería dejar pasar el informe que Amnistía Internacional ha sacado sobre la pena de muerte y en el que se constata que se está aumentando a nivel mundial. 1.530 personas ejecutadas por distintos métodos en todo el mundo, lo que supone un aumento del 30%. Uno de los principales ejecutores es Irán, pero en este informe no están incluidos los datos de China, porque los oculta, y que posiblemente sea el que más ejecuciones realiza en todo el mundo. Por temas como puede ser el tráfico de drogas, ¿no? Es decir, en vez de ganar humanidad, la estamos perdiendo, y el Estado, incluso los que sacan pecho democrático, siguen siendo ejecutores. Muy triste. Que el mundo fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos. Contentos y amargados. Bueno, pues ahí danos algo de sintonía, Javi. Nos hemos acercado, como siempre, al vistazo de Gonzalo, tan lleno de carga de profundidad, tan cruel en el fondo, no por él, sino porque la realidad está siendo cruel, porque provoca desesperación, muerte, sí, y dificultades. Y queríamos darle un poco la vuelta a la tortilla, como siempre, y mirar la actualidad desde las posibilidades. Y teníamos intención de acercarnos con alguien de las que están acampadas, en este caso en el campus de la Universidad de Huelva. Tenemos dificultad para hacer la conexión, pero yo creo que no está de más, ¿no?, traerlos a esta mesa de actualidad, a este vistazo al mundo, porque son pocos, son muy poquitos, pero hacen lo que deben. Son chicos y chicas que se han lanzado en las universidades a ser el Pepito Grillo del grupo grande y decirles a todos y a todas: oye, que aquí hay gente muriendo, que tenemos que manifestarnos, que tenemos que recordar a la universidad y al resto de instituciones que hay que cortar relaciones con Israel, y fundamentalmente que tenemos que pelear la paz, porque por desgracia en el 2024 la paz todavía hay que pelearla. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Y bueno, estos días, concretamente del 24 de mayo al 1 de junio de 2024, se celebra la 21ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa, Tánger, organizado por la asociación Al-Tarab, y que centra su esfuerzo en la promoción y divulgación de las cinematografías del continente africano en España y América Latina, esperando con ello ayudar a una mejor comprensión entre los pueblos y aportar una contribución positiva al desarrollo de la cultura y de la industria cinematográfica africana. Acercarse a África, como vamos a hacer en este programa, implica alejarse de los prejuicios. A eso nos ayudó un documental que se presentó hace unos años, un documental, Kurumbe, que habla de ese primer expolio que sufrió el continente africano, el del secuestro de miles o quizás millones de personas que fueron después esclavizadas en el continente europeo y en el americano. Sí, porque además el documental explora una conexión de la cultura que traían esos negros con lo que ahora es una de las joyas de la corona de nuestra cultura, el flamenco. En vez de escuchar una cancioncita, le vamos a pedir a Javi que nos ponga el tráiler de esta película para animar con ello a nuestros oyentes a ver este interesante gurumbe, Canciones de tu memoria negra. Dijeron un día así, tú eres diferente. Y a partir de hoy tú tienes que sufrir. Popularmente, todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavos. Yo, solamente para la tesis sobre la Granada del siglo XVI, encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos. Cuando empecé a componer, iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluza. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado, solo... Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos esclavos. Un 10% reembarca para América, pero ¿y los 80.000 restantes? Los únicos países europeos donde hubo una población negra importante fueron España y Portugal. De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes, en la construcción de la fiesta callejera. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza, ¿no? Y en gran medida esas cosas no son materiales, sino son expresivas. El pueblo también tenía esclavos. Tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, todo el mundo tenía esclavos. En el Caribe afroandaluz se experimentaron muchas cosas y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano. Y lo negro, sin embargo, se ha extirpado del arte flamenco. El negro es el otro. El negro es el esclavo. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad. Para tratarme como me has tratado, antes de quererme hubiera dejado. Llevamos años denunciando cómo los países occidentales estrangulan la economía del continente africano, extrayendo mucho más de lo que envían, al mismo tiempo que impulsan modelos económicos que alimentan la pobreza, fomentando élites violentas en sus países. Y a pesar de este pie en el cuello, África crece y podría hacerlo más. Informe sobre el desarrollo económico en África 2023, auspiciado por la ONU, explicita de que las economías africanas pueden convertirse en participantes importantes en las cadenas mundiales de suministro, aprovechando sus vastos recursos de materiales necesarios para los sectores de alta tecnología y sus propios mercados de consumo en crecimiento. Pero esto es una potencialidad de sobra conocida. Aún cada año África recibe, en forma de préstamos, remesas y subvenciones, mucho menos dinero del que sale de ella directamente. Y las vías de salida de ese capital son diversas y algunas difíciles de calcular. Por ejemplo, la repatriación de los beneficios por parte de las corporaciones extranjeras que trasladan todas sus ganancias fuera del continente, o la movilización ilícita de capitales a través de actividades criminales, o por los costos derivados de la fuga de cerebros y gente joven, esa que llega a nuestras costas. Exactamente. Y bueno, para hablar de algo más de esto y sobre todo ver qué parte de responsabilidad tiene España y Europa en el mantenimiento de esta situación de desigualdad, hemos entrevistado a Jesús García Luengo, quien es licenciado en Derecho e investigador en diversos ámbitos, sociedad civil, gobernanza democrática, industria extractiva y sus impactos en África subsahariana, consultor y evaluador de proyectos y programas de cooperación internacional para el desarrollo, para entidades públicas y privadas, cofundador del Centro de Investigación sobre Seguridad y Gobernanza Transnacional y participante del Grupo de Estudios Africano de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del Grupo de Investigación sobre Economía Política de los Recursos Naturales del propio centro. Así que nada, vamos a escuchar la entrevista. Hola Jesús, muchísimas gracias por participar en Señales de Humo y más sabiendo que andas con dificultad de la conexión y creemos que en Burundi, donde las comunicaciones no deben ser sencillas. Estamos en lo cierto, ¿no? Estás en Burundi ahora. Sí, totalmente. Y sí, hay problemas de conexión a internet y en general de conexión eléctrica en el país muy importante. Lo dicho, muchísimas gracias. Partíamos en la presentación hablando de África como un continente de potencialidades, sobre todo en recursos naturales, pero donde lo que sale sigue siendo muy superior en cuanto a riqueza de lo que regresa. No sé si compartes ese juicio algo general con nosotros en el postulado de este programa. Sí, totalmente. Las cifras que, bueno, que en los últimos años van saliendo a través de informes, datos sobre los denominados flujos financieros ilícitos, desde evasión de capitales hasta falseamiento, ¿no? En los datos que figuran en las importaciones y exportaciones. Y luego el gran tema cuando hablamos de industrias extractivas también son los precios de transferencia. Bueno, es un tema básicamente las compañías multinacionales del sector extractivo que están en África, de todo el mundo, y incluidas algunas africanas, pero fundamentalmente occidentales, también China, por supuesto, Rusia, juegan, digamos, con sus paraísos, con las filiales que tienen en paraísos fiscales, para derivar el beneficio de la explotación de los minerales en África a través de esos paraísos fiscales o vendiendo a plazas financieras internacionales de materias primas para que el beneficio, digamos, se obtenga y se declare en aquellos paraísos fiscales cuyo tipo impositivo en el impuesto de sociedades es mínimo o prácticamente inexistente, ¿no? De esa manera sale de África volúmenes ingentes monetarios que, por los datos que tenemos, estaría saliendo del continente africano por esta vía, y el sector extractivo juega un papel fundamental en este tema, ¿no? Sobre todo minerales e hidrocarburos, estaría saliendo más del doble, hay estimaciones que apuntan al triple o más, de toda la ayuda oficial al desarrollo que entra en África, y sumado además a la inversión extranjera. Eso, como se puede deducir claramente, da un vuelco a la imagen que tenemos de África como continente receptor, como una África, digamos, hacia la cual desde Occidente se envían grandes fondos con una imagen distorsionada, caritativa. Da un vuelco a esa imagen, puesto que, como digo, sale mucho más de África de lo que entra, ¿no? Sale de forma ilícita, ¿no? O se habla de flujos de elusión y evasión fiscal. Por la relación tan desigual que nos estás diciendo, fundamentalmente entendemos que relacionada con la industria extractiva, podemos hablar de expolio, como decíamos también al principio del programa, esta relación entre Occidente y África, o eso es algo demasiado generalista también. Bueno, habría que analizar caso por caso, pero en general se puede hablar de un expolio de los recursos naturales, que hay muchos, la madera, el tema forestal, pero fundamentalmente por el volumen y el peso económico y la trascendencia que tienen, ¿no? Y el potencial para mejorar las condiciones de vida de la población africana, podemos hablar de expolio. Hay muchas vías, hay un expolio de guante blanco, como he comentado, a través de paraísos fiscales. Hay una cuestión fundamental de entender, que cuando hablamos de extractivas, la relación es norte-sur, es decir, países importadores que necesitan sus recursos naturales y países exportadores que son ricos en esos recursos, y la relación es de élites, en este caso africanas, con multinacionales extranjeras que, cuando son sectores estratégicos como hidrocarburos o minerales estratégicos, que ya hablaremos, están apoyados por los gobiernos occidentales o el de China o el de quien sea, ¿no? Entonces, en este baile que es de dos entre esas élites y corporaciones de ambos lados, ¿no? Ahí se juega unas dinámicas de expolio. Podemos hablar del caso de Rusia cuando entra con Wagner, y los acuerdos para protección de seguridad y de gobiernos africanos implican vía libre para expoliar a vulneraciones de derechos humanos gravísimas los minerales africanos. Podemos hablar del sistema de China, podemos hablar de multinacionales occidentales, ¿no? Australianas, canadienses, europeas, que están en dinámicas, digamos, de expolio, porque en definitiva luego hay otro tema que no entra en la fotografía, que son los costes de las externalidades, ¿no? Esos impactos medioambientales que dejan estas corporaciones, empresas extranjeras, a la hora de explotar los minerales, sobre el impacto sobre la salud, sobre el medio ambiente, que no figuran en la fotografía y que forman parte, digamos, del coste y de los impactos. Cuando miramos del estrecho de Gibraltar desde el estrecho de Gibraltar hacia arriba, solemos ver a África casi como una única cosa. Se generaliza con mucha facilidad y, bueno, es algo también que hemos recalcado. No sé si groseramente nos puedes decir qué regiones son especialmente vulnerables en esta relación tan desigual, extractiva, y donde además existen evidentemente vías de poder desde otros países que están haciendo que salga los suministros con facilidad. Bueno, África, se habla de la región de los Grandes Lagos, de República Democrática del Congo, como un escándalo geológico, pero es que si observamos otras regiones, menor medida, también hay escándalo geológico. Es decir, hay muchos países africanos, la mayoría, 54 países en África, 48, 49 en África subsahariana, son ricos en recursos naturales por su volumen de exportación. Hay una gran mayoría de países africanos que son ricos en la región del Sahel, que es la que recibe más impactos por el cambio climático, de la cual, digamos, a efectos gases efecto invernadero, África es responsable, África subsahariana, de no llega al 4%, pero sin embargo sufre el cambio climático. El Sahel es muy rico en oro, en países como, bueno, Mali, Mauritania, Ghana. Estamos viendo países que se está explorando y descubriendo petróleo en Senegal, países que no eran tradicionales productores de petróleo, pero Nigeria es el primer productor de África subsahariana. Tiene una gran riqueza en petróleo y lo que ha servido es para, bueno, enriquecer a una élite, beneficiar a Occidente, pero arruinar la vida de las poblaciones locales por unos impactos medioambientales brutales, ¿no?, en el delta del Níger. Mozambique se ha revelado como potencialmente tercer exportador de gas del mundo. Ahora, cuando hablamos de los minerales críticos, ¿no?, para las energías renovables o estratégicos o verdes, mal llamados verdes, pues vemos como no solo el cobalto o el coltán también del Congo, ¿no? Pero hay países como Namibia, que hay mucho litio, en Zimbabue también. Se abre un nuevo frente, digamos, a ese nivel, y por tanto, región por región, nos damos cuenta de que países, de la gran mayoría de los países, son muy ricos en recursos naturales. Sería, bueno, has nombrado muchos países, yo tenía por aquí recogido varios: Níger hay uranio, en Libia petróleo, en Argelia ya sabemos que hay gas natural, comentabas el oro de Mauritania y el hierro, en el coltán, tan querido ahora mismo en República del Congo. La bauxita, perdona, sí. La bauxita de Guinea Conakry, un país, bueno, que hubo un golpe militar, hay una junta militar desde hace ya 2-3 años, y es el primer son las primeras reservas mundiales de bauxita, que es el mineral metal con el que se fabrica el aluminio. Es otro ejemplo de manual, ¿no? Y además, Jesús, muchos de estos materiales son teóricamente cruciales, o así los vemos desde el norte, para esa transición ecológica que tanto se vende. Pero vemos, ¿no?, que al final ahí hay una contradicción, porque esa transición ecológica que nosotros vendemos se sustenta en procesos extractivos que afectan ambientalmente a las zonas en las que se realizan. ¿Existe algún tipo de control externo? Sabemos que también trabajas como consultor sobre el impacto medioambiental que todas estas industrias tienen en el entorno, o es imposible poder fiscalizar esto? Bueno, sí, realmente control poco. Es decir, los estudios de impacto medioambiental y social que se hacen en numerosísimas ocasiones no cumplen los estándares. No hay luego controles ni mecanismos de seguimiento adecuados. La ecuación, digamos, es África, efectivamente, cobalto, por ejemplo, fundamental para las baterías, ¿no?, de los coches eléctricos. El Congo sustenta el 70% de la producción mundial y más del 50% de las reservas. Sudáfrica, 90% de las reservas mundiales de platino. Gabón, por ejemplo, el manganeso, el litio, ¿no?, o el cobre, Zambia, ¿no?, Copper Belt, famoso. Cromo en Zimbabue, Mozambique, grafito. Es decir, ahora se están explorando las tierras raras, ¿no?, que son 17 elementos químicos que componen minerales, metales. Entonces, por un lado, una parte de la ecuación es esa: África como gran productor de estos minerales críticos, y por otro lado, la gran dependencia de Estados Unidos y de la Unión Europea de estos minerales, con lo cual ahí hay movimientos a través de, para asegurarse el aprovisionamiento de estos minerales por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, de unas dimensiones ahora y de una aceleración tremenda. Por otro lado está China, que es la que controla la producción, y ahí hay también una dependencia por parte de Estados Unidos respecto a China, precisamente porque China controla, por ejemplo, en tierras raras el 85% del procesamiento a nivel mundial, pero en cobalto hablamos de casi el 60%, en litio casi el 60%. Entonces, para que nos hagamos una idea, Estados dominante, Unidos es dependiente, claro, de China para en 25 minerales estratégicos a nivel de su aprovisionamiento, ¿no? Entonces, ahí hay entre bastidores unas dinámicas. Recientemente leíamos el acuerdo entre la Unión Europea y Ruanda, que es un país que básicamente lo que hace es aprovisionarse de los minerales estratégicos, coltán, cobalto, que están en el Kivu Sur, en República Democrática del Congo, ¿no? Sin embargo, se exportan desde Ruanda cuando realmente hay estudios que demuestran claramente que Ruanda no es productor. Entonces, esas dinámicas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de comercio ilegal, hay muchas iniciativas para intentar fortalecer la trazabilidad de estos minerales, pero en estas regiones hay lagunas ingentes y realmente hay muy poco control. Y hay empresas, grandes empresas tecnológicas, que sabemos todos que están implicadas ahí, que bueno, que efectivamente ellos intentan certificar la trazabilidad, pero esa gran competencia que se está desarrollando pues lleva a acuerdos que han recibido las críticas unánimes de todo tipo de actores locales e internacionales. Hace poco, Jesús, hablábamos del caso de una mina en el Sahara Occidental, mina de Fos Boucra, explotada por una empresa minera estatal marroquí, OCP Group, cuyos beneficios, sí, van íntegros para el gobierno marroquí. Mientras tanto, el pueblo saharaui vive en el exilio, el refugio, la ocupación, ya conocemos, y además España y sus políticas de alguna forma le han dado la espalda. Por concretar también en este escenario tan triste que nos presenta, ¿no?, y de expolio, ¿qué papel juega España y sus empresas en toda esta dinámica también de relación extractiva y ciertamente tóxica con África? Hay algunas empresas españolas pequeñas, no es un gran actor ni mucho menos por ahora. A nivel europeo las grandes empresas son las británicas, hay alguna francesa, sobre todo en el sector hidrocarburos, ¿no?, de Total, ¿no? Pero bueno, la empresa española pues lógicamente tiene que tomar nota de todas estas dinámicas. En Angola hay algunas empresas, en Sudáfrica sobre todo, ¿no?, la gran inversión española está en Sudáfrica. Tendría que tomar nota, y lo que pasa es que hay una competencia muy importante con dinámicas de explotación que en primera y última instancia no benefician a los titulares legítimos, que son las poblaciones. Es decir, las élites africanas representan a estas poblaciones a la hora de hacer los contratos, gestionar los recursos naturales, pero las poblaciones, digamos, a grosso modo, habría que analizar caso por caso, lo que reciben son impactos negativos, sociales, medioambientales, de salud. Y luego hay toda esa cara invisible que yo llamo de las dinámicas de explotación, porque a través de flujos financieros ilícitos, a través de esos impactos, estos gobiernos no rinden cuentas, porque tienen capacidad para no sujetar a impuestos a las poblaciones en general, y por lo tanto evitar esa conexión que hay a la hora de pagar impuestos y exigir rendición de cuentas. Y esos sectores sociales básicos, educación, salud y demás, que podrían beneficiarse porque el potencial es enorme vía los ingresos que se generan en el sector extractivo, pues se evaden y se traducen en el acaparamiento. Hay unas dinámicas de corrupción muy importantes, en fin, todas estas cuestiones. Entonces, a día de hoy lo que sucede es que África sigue exportando materias primas sin procesar en un porcentaje muy elevado. No me gusta hablar de estadísticas porque es muy difícil. Y ahora hay, al calor de estos explotación de estos minerales críticos estratégicos, algunos acuerdos como el de Namibia con la Unión Europea, que tiene como objetivo, aparte de que la Unión Europea quiere asegurarse el suministro de estos minerales, pues quiere crear cadenas de valor, una industria, digamos, manufacturera, para crear empleos en estos países. Pero los ejemplos todavía son con cuentagotas, ¿no? Ya. ¿Y qué tendría que ocurrir, Jesús, por soñar y por acabar también con algo de esperanza, para que estos países a corto o medio plazo pudieran ser soberanos y pudieran también experimentar una industrialización que hiciese que los recursos de alguna forma jugaran en territorio patrio? Bueno, las soluciones o las vías, digamos, para generar progresos están a diversos niveles. Por un lado, bueno, estos acuerdos, si realmente se traducen, hay un memorándum entre Estados Unidos, Zambia, Congo, para fabricar baterías eléctricas, pero todavía no se sabe mucho más, ni se ha desarrollado, la Unión Europea también, con el corredor de Lobito, que también quiere asegurarse por ahí el suministro de, que está en Angola, ¿no? Uh-huh. Materiales minerales estratégicos desde Zambia y del Congo. Hay una cuestión de exigir marcos normativos obligatorios, pero acaba de aprobarse en la Unión, a nivel de la Unión Europea, el marco correspondiente para que las multinacionales rindan cuentas, pero marcos prescriptivos, normativos, no códigos de voluntarios, ¿no? Está ahí, vamos, experiencia palpable y muy constatada de que hay que sujetar a las multinacionales a marcos prescriptivos. Hay una cuestión de transparencia, seguir apostando por la transparencia. Hay muchas iniciativas por la rendición de cuenta, por mejorar la gobernanza. Hay una cuestión de periodismo de investigación que necesita mucha más financiación, pero sí se han sacado a la luz casos de corrupción, de vinculados a expolios. Hay todo un tema de lucha contra la opacidad en paraísos fiscales, que se ha avanzado algo, pero queda muchísimo por recorrer. Y hay una responsabilidad de los gobiernos africanos respecto a sus poblaciones, pero que por desgracia siguen sujetas a, bueno, a esos acuerdos de los que hablaba antes, y esas dinámicas de explotación, y no están trabajando como no lo han hecho nunca realmente en beneficio de las poblaciones locales, ¿no? Entonces hay muchos niveles, muchos ámbitos en los cuales hay muchos actores. La buena noticia es que cada vez hay más actores y plataformas y asociaciones locales, ¿no?, con iniciativas de mujeres que apuestan por otros paradigmas y por otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, la relación de poderes es, las diferencias son enormes. Hay gobiernos africanos que quieren hacer bien las cosas, pero claro, la capacidad de negociación de multinacionales en este sector es tremenda. Hay una disparidad de fuerzas enorme, con equipos además de abogados, de asesores, en fin, con consultoras en estos temas que contratan las multinacionales, y que por lo tanto, y que juegan además amenazando que si se van a otro país y demás, y por tanto la balanza sigue, bueno, pues del lado que todos sabemos, ¿no? Muy bien. Pues Jesús García Luengo, desde Burundi, reitero el agradecimiento por participar en Señales de Humo, ¿no?, por ser tan solícito. Muchas gracias por traernos esta foto actualizada de lo que definíamos al principio del programa como el expolio de África, que parece que de alguna forma lo que tú nos cuentas desde allí mismo ratifica esta idea original, y también por apuntarnos cuál debería ser el camino para conseguir estados con una justicia social mucho más cercana a la que hemos conocido aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísima suerte en el trabajo que realizáis. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, y es, bueno, agradecido también por que trasladéis a vuestro programa este tema que tiene tanta trascendencia e impacto. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Desde la frontera, Señales de Humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Fela Kuti, Ismael Lo, Miriam Makeba, Cesaria Évora, Manu Dibango, Josué Endur, son nombres reservados para iniciados en la música o amigos de buscar rarezas. Esta injusticia se ve engordada cuando vemos la influencia que las músicas africanas tienen en los artistas de más éxito de Occidente. El afrobeat y el reggae, evidentemente, pero también el jazz, el blues, la salsa, incluso el rock. Beben de ritmos africanos. Evidentemente sin que se devuelva nada al continente más rico musicalmente ni se le reconozcan estos aportes. En esto también podemos hablar de expolio. pero no solo de manera figurada o por la importante influencia que la música africana ha ejercido en la música moderna. A veces ese espolio es más obvio. Todos conocemos una canción que se llama Waka Waka, ¿no? ¿Tú sabes de quién es, André? Hombre, de Shakira. Hombre, por favor. Pero fíjate la joya que hemos encontrado, André. La Wikipedia dice que el estribillo de esa canción, de la que vendieron 6 millones de copias en todo el mundo, se basaba en un canto de Camerún llamado Zangaleba, que hizo popular el grupo Golden Sound en el año 86. No sé, a mí me parece que decir se basaba es algo generoso, pero vamos, escuchen y juzguen. Waka waka gamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam jango Jango, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Jango, jango, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina. Waka waka zamina mina sangalewa anawam zamina mina waka waka zamina mina sangalewa anawam jango jango zamina mina sangalewa anawam Me ha impactado esta entrevista con Jesús García Luengo, que pone al descubierto con tanta crudeza la realidad de un expolio del que preferimos no enterarnos y del que en parte somos responsables. Y me hace preguntarme, André, por la verdadera realidad del continente africano, que, como la vida misma, tantas paradojas contiene, riqueza de recursos y empobrecimiento de su gente, selva y deforestación, pueblos indígenas y derechos vulnerados, vida y muerte, en fin, no sé, como siempre, ¿no? Pues sí, la verdad es que la información que nos llega se escora inevitablemente hacia lo catastrófico, lo acabamos de escuchar en la entrevista, y luego están nuestros propios estereotipos, porque lo que vemos de África es a los inmigrantes que llegan en patera, a los animales salvajes por la tele, un montón de recursos mal gestionados y poco más, y estamos convencidos de que hay más. De que África no puede ser solo eso. Exactamente. Llegado a este punto, tenemos que decir que los que hacemos este programa no queríamos hoy estar todo este rato hablando sobre África y no contar siquiera con el testimonio de un africano que nos ayude a mirar de otra manera ese continente, que nos hable de la diversidad de cultura, de su maravillosa geografía, de la resiliencia de su gente. Y para eso contamos con Gedji Sarr, un senegalés que lleva ya un tiempo en España, donde además de haber estudiado turismo en la Universidad de Huelva, ha colaborado con CEPAIN como voluntario de acogida y ha trabajado para Onuba Bike como dirección de empresas turísticas. Hola, Gedi, ¿estás por ahí? Hola, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gedi. Encantado de volver a saludarte. Un amigo para todos. Igualmente. Nosotros. Pues igualmente. Nada, queríamos disfrutar, por decirlo de alguna forma, de África, conocerlo un poquito más. No sé, tú llevas muchos años en España, estás perfectamente integrado y queríamos que seas un puente por donde cruzar hacia ese hermoso y rico territorio. Pero resulta que aquí tenemos, no sé, una visión muy condicionada, inevitablemente por el catastrofismo de los titulares de los medios, que siempre se fijan en lo mismo. Te vamos a poner en un aprieto, Gedji, pidiéndote una fotografía rápida, no sé, algo incompleto, a trazo, pero más allá de esa visión que tenemos desde aquí. ¿Te atreves a darnos otros titulares distintos de los habituales de África? Bueno, muchas gracias por esta pregunta tan abierta, que, bueno, me lleva a las raíces más profundas también de África. Como lo acaban de decir, soy africano y, bueno, llevo aquí casi 2 años, sí, dos años y pico. Así que, bueno, sobre África puedo contar muchísimas cosas y como lo acaba de decir, el título que puedo dar a África, puedo decir que África es el continente madre. Sí. Getty. Sí. Y el continente madre, ¿qué incluye? Porque estamos hablando de un continente del que nace la civilización, del que nace el ser humano, y desde donde de alguna manera vamos conquistándolo de una u otra forma todo. ¿Qué imagen, qué hay detrás de de esa maternidad? Exacto. Detrás de este concepto, continente madre, quiero decir solamente que África es la cuna de la humanidad. Que el primer hombre, como lo saben, el primer hombre apareció en Etiopía, que está en África. Uh-huh. Y eso ya dice muchas cosas sobre este viejo continente, que hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que saber, hay un montón de civilizaciones distintas y culturas también diferentes. Sí, porque además nosotros, bueno, hablamos de África como el continente negro, ¿no? Pero en realidad es el continente de los mil colores, ¿no? Háblanos de eso que comentabas ahora, ¿no? De esa diversidad cultural, geográfica, racial. Exacto, es que depende de un país al otro. Que, bueno, África cuenta, si no me equivoco, con 55 países. Uh-huh. Así que cada país tiene su forma de vivir, su forma de ver las cosas, su forma de vestir también. Y bueno, especializarme un poquito en lo que sé, sobre todo de mi país, ya que bueno, como se trata de un continente, quizás haya países en África que no conozco, ni su cultura, ni su geografía y tal, pero bueno, no hay una gran diferencia entre los países africanos en cuanto a la cultura, en cuanto a la forma de vestirse. Así que si me refiero a Senegal, donde vivo, Senegal, que es mi país, bueno, puedo decir que tenemos dentro de Senegal también culturas muy diferentes, etnias diferentes. Así que eso hace también la belleza de África, ya que hay un montón de culturas. Hace poco, Geji, me encontré con una persona que hablaba de que la joya de África no eran sus minerales, su petróleo, su gas, sus piedras preciosas, sino que la joya de África era su gente. La gran riqueza de África es su gente, los africanos, las africanas. Yo creo que eso podríamos hacerlo casi universal, ¿no? La gran riqueza de este planeta somos su gente. ¿Cómo miran los africanos, Geji, a esta forma en la que el resto del mundo se quiere relacionar con África? ¿Qué visión existe allí sobre las intenciones a veces con las que llegamos los europeos, los americanos, ahora incluso los chinos, queriendo de alguna forma quitar lo que hay allí? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. A ver, África, bueno, como lo saben, ha sido colonizada. Ha sido colonizado, es un continente que ha sido mayoritariamente colonizado por potencias mundiales, digamos Europa por una parte, y bueno, como lo acaba de decir, la visión que tenemos sobre esto es que actualmente con la nueva generación ha nacido lo que llamamos un sentimiento de odio hacia estas potencias mundiales, ya que, bueno, como lo acabo de decir, actualmente en África muchos jóvenes o la nueva generación, como lo he dicho, la nueva generación, bueno, está tomando las cosas de una manera más seria y para poder también, mostrar que son antes que nada africanos y tienen que vivir en sus propias tierras, tienen que vivir y tener éxito en sus propias tierras. Ya no quieren tomar pateras para ir a Europa a buscar lo que ya existe en África. Y para hacer esto basta con, bueno, revisar la historia y también, tener buenos gobiernos que se sentiran africanos y que están aquí, bueno, para el pueblo y no para sus propios intereses. Pues, Geji, te agradecemos tus palabras. Primero porque ha sabido trasladar una imagen llena de vitalidad, con esa capacidad para sobrevivir y salir adelante, llena de creatividad e imaginación. Y por otro lado, nos ayuda de algún modo a no dejarnos llevar por ideas falsas y tópicos catastrofistas de tu continente, que tenemos mucho que aprender. Así que muchas gracias, Keiji, por compartir con nosotros. De nada, a ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo allí donde estás. Pues hoy, Andrés, para la sección de Hagamos Memoria no podía faltar recordar lo que se denominó el Reparto de África, también conocido como la Conferencia de Berlín, que fue un evento crucial que tuvo lugar entre noviembre de 1884 y febrero de 1885, dando lugar a un proceso de colonización y división del continente africano por parte de las potencias europeas durante los siglos XIX y XX. Un evento histórico que fue catastrófico para los pueblos africanos, como nos podemos imaginar, ya que la llegada de los europeos trajo consigo un cambio radical en la dinámica política y económica de la región. Así es, porque moldeó la situación política y económica por completo del continente durante décadas, y es que antes del reparto de África, el continente africano estaba compuesto por diversos reinos e imperios que existían y comerciaban entre sí. Sin embargo, ya desde el siglo XV, los europeos, que habíamos estado explorando y estableciendo colonias en diferentes partes de África, principalmente en la costa, con el fin de comerciar con oro, esclavos y otros recursos naturales, estas colonias pues se convirtieron en bases desde las cuales las potencias europeas comenzaron a expandirse hacia el interior del continente. Exactamente, no, pero eran actividades a pequeña escala. Digamos, el reparto de África, como su nombre indica, no eran pequeñas colonias, era ya otro nivel, era repartirse un continente. Exactamente, y es que con la Conferencia de Berlín lo que hizo fue acelerar y formalizar el reparto de África. Durante esta conferencia, las potencias coloniales establecieron las reglas para la ocupación y explotación de los territorios africanos. Gran parte de África fue dividida en diferentes colonias y protectorados. Por ejemplo, España tenía el protectorado español en Marruecos, que era el norte de Marruecos. Y bueno, pues estaba todos estos protectorados y colonias bajo el control administrativo y militar de las potencias europeas. Estos países colonizadores impusieron sus propias estructuras políticas, económicas y culturales en las tierras que conquistaron, sin tener en cuenta, evidentemente, la realidad y deseo de los pueblos africanos. El reparto de África tuvo importantes consecuencias porque, entre otras prácticas, el extractivismo sin límites, que conocemos bastante bien, sobre todo minerales como el oro, el diamante y el cobre, y así como los productos agrícolas, el caucho, el aceite de palma, el marfil, pues provocaron, entre otras cosas, el desplazamiento forzado de muchas comunidades africanas de sus territorios tradicionales. Lo más grave de esta ocupación fue la conformación de las fronteras nacionales, porque fue una división arbitraria, ya que ignoraron las divisiones étnicas existentes. Esto llevó a la agrupación de diferentes etnias dentro de un mismo territorio colonial, lo que generó conflictos étnicos que en muchos países africanos todavía persisten en la actualidad. Y por último, la colonización europea dejó un legado de dependencia económica y su desarrollo en África. Y además, las potencias coloniales priorizaron la extracción de recursos y no invirtieron lo suficiente ni en el desarrollo de infraestructuras, ni en educación, ni en servicios sociales de las colonias, lo que contribuyó a la persistencia de altos niveles de pobreza, desigualdad y falta de desarrollo en muchas partes de África. Así es, pero bueno, para traer un mensaje positivo, Andrés, a pesar de las injusticias y dificultades causadas por el reparto de África, el continente africano ha demostrado una tremenda resiliencia y determinación en la búsqueda de la libertad y el desarrollo, sobre todo desde la descolonización en el siglo XX. África, pues, es un continente diverso y próspero, con una rica cultura y una creciente economía. Y sin embargo, bueno, todavía existen desafíos por superar, como la pobreza, la corrupción y los conflictos armados. Los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle. Bueno, pues para que África no siga siendo invisible, para que tratemos de conocer su realidad, las consecuencias del extractivismo que provocan el empobrecimiento, las miradas sesgadas sobre todo lo que allí ocurre, hemos intentado traer este pequeño programa que intenta dar algo de luz a eso, sobre todo que animemos, ¿no?, a la curiosidad, al mirar desde la diversidad y no solamente desde ese gran titular, ¿no?, de la pobreza. Bueno, y otro tema que desgraciadamente está en boga de todo, que es el genocidio palestina por parte de Israel. Queríamos despedirnos desde la acampada en el campus de la Universidad de Huelva y hemos querido llamarlos para que nos cuenten de primera mano qué andan haciendo por allí. Así que nada, tenemos al teléfono a Maripaz, una de las integrantes de la acampada. Hola, ¿dónde estáis? ¿Cómo organizáis? ¿Qué necesitáis, Maripaz? Hola, sí. Pues mira, nos encontramos en en la acampada, como usted ha dicho, de la Universidad de Huelva. Estamos en al lado de las carpas, enfrente de la biblioteca del Galileo. Y nada, justamente hoy haríamos una semana que llevamos acampando y, bueno, aquí lo que hacemos, pues, obviamente es una protesta por la situación que se está dando en el pueblo palestino. Y... porque se está dando un genocidio y, aparte de eso, obviamente, pues, estamos aquí, por ejemplo, haciendo talleres como, por ejemplo, haciendo pulseras, estamos haciendo, redactando manifiestos, estamos, ¿sabes? ¿Y cómo os organizáis, Maripaz? ¿Cómo lo organizamos? Sí, ¿sí? ¿Cómo organizáis? ¿Cómo tenéis todo organizado la acampada? Es algo que, bueno, me imagino que no tendrá fecha límite hasta que no se pare todo esto, no. En fin. Claro, fecha límite no tiene. Entonces, no claro, como no tiene fecha límite, no sabemos cuánto va a durar, valga la redundancia. Y nada, pues nos estamos organizando, somos varios estudiantes los que estamos aquí acampando y nada, pues realizamos diversos talleres y realizamos diversas actividades, por así decirlo, Maripaz, y el ambiente que existe entre vosotras, las que estáis por allí acampadas, ¿atrae la curiosidad de la gente? ¿Hay otros estudiantes que os preguntan, que os miran? ¿Creéis que sirve para sensibilizar a la comunidad universitaria? Sobre todo sí que es verdad que sí que se fijan, sí que nos miran, pero es cierto que la gente no... Hay gente que sí que se para a preguntar y sí que se para a participar, etcétera, pero otras personas sí que es verdad que no... Simplemente se quedan ahí mirando y no se acercan ni... En cierto modo no tiene esa preocupación o esa... ¿sabes? Pues yo quiero que sepas, yo creo que Feli está conmigo, que a nosotros sí nos causa mucha curiosidad lo que hacen estas alumnas y alumnos allí en el campus, y yo creo que un programa como Señales de Humo, donde debe estar, sería allí. Yo creo que sí, es necesario. Nosotros teníamos pensado irnos el miércoles que viene en directo a grabar esa acampada. Esperemos que no estéis allí porque se ha acabado esto, pero bueno, si todavía continúa, queremos recoger, bueno, vuestras impresiones, cómo estáis organizados y, bueno, y si nos dais el visto bueno, montamos un programa en directo allí el miércoles que viene con la gente de Hispanidad. ¿El miércoles que viene? Nada, así que lo dejamos para vuestra asamblea y vuestro debate. Señales de Humo desde Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía, Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, Salto Radio, etcétera. Os propone que nos acerquemos allí el miércoles que viene a las 7 de la tarde para hacer un programa directo. Lo dejamos en vuestra decisión. Vale. Y nosotros encantados, porque a nosotros sí nos llamáis mucho la atención. Vale. Pues perfecto, lo consultaremos y... Muy bien, bueno, nos llamaremos. Muy bien. Muchas gracias, Maripaz. Un abrazo, mucho ánimo. Mucha fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias. Un La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo. Pues nada, Andrés, ya sí que nos despedimos y, como siempre, bueno, queremos recordarle a nuestros queridos oyentes que siempre podrán encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, y que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana. Na, na, na, na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.